trompeta lo peta todo y me siento cómodo. Quema un cogollo y de buen rollo me lo pasas, pues cómo no. Amo rap, hago rap, escucho rap paz, pero mi track favorito ha sido Jammin' de Bob Marley. Dale al play, ey, pon al rey. Este es el tributo que le hacemos ya que era de ley. Me hago un pay, mi fiel amigo desde 16 pone Made in Rishi y no Made in Taipei. Ey, estoy de risa si siento la brisa. No me des la brasa y si vas pa'l baño avisa. No te des prisa, que todo va más lento por momentos. El estrés es el viento que mueve a los descontentos. Tú solo pilla asiento y fuma con relax. Despacio y buena letra suman 3 puntos más. Y mete a Bullo Banton o a Sisla en tu loro. Te lo imploro, papel Rizla no para los porros. Me corro mentalmente cuando escucho reggae. No bajen el volumen aunque el vecino se queje. Y ja, ya cuántas paridas van. Campeonato de gracias dentro de la Costa Cup. Colectivo Fumor, buen humor por bandera. Qué pena, que mi mechero ya no tiene piedra. ¿Quién pudiera estar tan de puta madre? Mañana y tarde, festivos y laborables de puta madre. Haciendo rap, pasando el rato y capo. Atrapo sucios trapos con cara de guapo. ¿Quién me cata? ¿Quién me tiene entre las patas? Dice Fuaco y Rulo. Vanidad como Jaco Flaco, pasa a otro el turulo. Armas sin corte, sin farla. Tu ponte forte, Fiber Harnight. Tu corazón que se porte, yo en el mic. Sin suerte, soy el carajo hasta la muerte. Despacito y buena letra, plan de tueste. No trataré de hacerme el duro con voz y caretos chulos. Simplemente hablarte un poco lo que pienso de lo que fumo. Menudo escudo de humo a mi alrededor. Mejor será subir la voz y clavar versos como estos. Me encuentro hincando con colegas muy feliz, sin parar de reír y sin farlopa en mi nariz. Así, debuté haciendo el inútil, pero si tengo polen hago que estos ratos molen y saco provecho. Me parto el pecho a pleno pulmón, es boquilla de cartón, es porroterapia, baja la tensión. Si todos fumarais un poco nunca habría violencia. Filosofía del peta lo pondrían como ciencia. Paciencia es lo que te pido tras granjas caladas, coño. Fumando marihuana en un sillón confortable.